nos da la impresión de que el presidente considera que los estados del interior de Venezuela, y sobre todo el Táchira, que lo tiene ya los tiene 6 meses con racionamiento. Yo quisiera hacerle un llamado al presidente a ver si le levanta un poquito la cadena al Táchira y en vez de tener este racionamiento tan severo, busca fórmulas mediante las cuales podamos salir de su inmenso fracaso. Y por supuesto otro hecho que ocurrió anoche fue la destitución de ese ministro de energía que tenía. Es que el gran error de Chávez es nombrar a esos ministros tan piratas que ponen, que realmente saben de la materia lo que yo sé de ciencias exotéricas. De modo que por eso el presidente está fracasado, porque no tiene capacidad para gobernar, porque tiene un modelo socialista estatista que está fracasando. Le echa la culpa al fenómeno del Niño, le echa la culpa a la disminución de los embalses, que ciertamente ha ocurrido, pero que no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Ya en el 2003 hubo una alerta de que los sistemas hidroeléctricos tenían momentos críticos cuando habían sequías, y sin embargo no fue capaz el gobierno de montar un plan alternativo, un plan de energía termoeléctrica en base a gas o a diésel o a otras fuentes de energía, y simplemente dejó que llegara la crisis. Él suspendió anoche el plan de racionamiento para Caracas, pero no ha suspendido la crisis eléctrica. La crisis la tenemos viva y coleando como consecuencia del fracaso del gobierno socialista, como consecuencia del fracaso del modelo comunista, porque el señor Chávez pensó que siguiendo la receta de Fidel Castro de tener a oscuras a la población, como Fidel Castro tiene a oscura al pueblo cubano, nosotros en Venezuela íbamos a resolver una situación de un modelo económico, de un modelo de sociedad que está montado sobre la base precisamente de elementos de la modernidad, y no solo los elementos primitivos que ha tenido el gobierno cubano, al cual el gobierno de Chávez le hace caso al pie de la letra, porque lamentablemente estamos en un país donde quien verdaderamente está dirigiendo la política es el gobierno cubano, con una pérdida total de soberanía por parte del Estado venezolano. Mientras Venezuela siga, y sobre todo el presidente Chávez montado en el esquema de la economía comunista, aquí no habrá sustitución de importaciones, aquí no habrá estímulo a las exportaciones, porque aquí lo que hay es un Estado que está destruyendo el aparato económico privado, que no está respetando los derechos de los ciudadanos y de las empresas a desarrollar libremente la iniciativa privada, sino que pretende sustituir la iniciativa privada en el campo económico, razón por la cual yo protesto en nombre del pueblo del Táchira la expropiación que se acaba de hacer en el día de ayer de la empresa central azucarero de Ureña. Ese es un retroceso, eso es volver atrás, eso es seguir generando corrupción y destrucción del aparato económico. Esa estatización de casta no va a resolver ningún problema, al contrario, significa seguir metiendo dinero, si es que pagan el monto de la indemnización correspondiente, en proyectos que ya están establecidos, que no van a generar más empleo. A las puertas de esta casa sindical he conversado con más de 500 obreros de la construcción en la mañana de hoy. Esos obreros de la construcción están desempleados, y están desempleados porque el modelo económico comunista no genera empleo, no genera riqueza, solo genera el rentismo petrolero que consume los pocos ingresos que el petróleo nos está produciendo. De modo que aquí estamos frente al colapso total de un modelo económico, de un modelo de gestión, y el presidente de la República tiene 2 caminos: o corrige totalmente ese modelo, cambia radicalmente el modelo comunista y vamos a la economía de mercado, que es la única que nos va a permitir salir adelante, o él renuncia a su cargo de presidente para que pueda venir un gobierno que cambie el modelo económico y que le abra puertas al crecimiento económico en Venezuela.